no hay como el son. Tiene cadencia, tiene sabor. Por eso lo canto yo, donde quiera que me meto, con mi son le doy un reto al que diga lo contrario. Es mi son para bailar del Caribe tropical. Es mi son para bailar del Caribe tropical. Son, son, son sonero. Voy a saludar, es lo primero que hace un caballero al llegar. Son, son sonero. Vengo gozando, llego cantando, a todo el mundo voy alegrando. Son, son, son sonero. Verso 40 noche y 10 días, a mí nadie me cante por fías. Son, son, son sonero. Del polvo de la tierra saco yo coplas, no bien termino una, comienzo la otra. Mira cómo están bailando, conjunto realidad que le está tocando. Son, son, son sonero. ¡Qué rico! ¡Sabrosón! Sonero.